las voces de nuestra América. La historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar. Los feminismos. Los pueblos originarios. El agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. Desde qué agua dormida nacen los ríos, crecen, desovillan las lluvias borrachas del verano, bajan acumulándose en los valles perdidos, lentos como el derrumbe del sol sobre el paisaje. Yo los vi en el origen procrear el sonido que habita en las orillas sonoras de la tarde y soltar los morados toros de la creciente cuando el trueno los hiere a tajos de relámpago. América, ¿recuerdas la furia? El agua toro que embestía de pronto el regazo terrestre, sangrando y resollando en medio de la greda ese animal de barro que inmola la creciente. De tal fragor se ha hecho la sangre que llevamos, y el hueso y la sustancia y la espesa materia que espera y se acumula al fondo de nosotros como una levadura de mineral y hembra. No fue así. No emergimos desde la hez del grito, desde una milenaria situación subterránea. No estuvo acumulándose en la piel de los siglos este sordo bramido de arena castigada. Escuchas, Juan del mundo, descender río abajo, un son de río y toro que cruza las ciudades. Lo sientes, Juan. Escuchas que tiene tu sonido, este sonido nuevo que suena en todas partes. Pero aquí solamente, solo en nosotros cunde. Solo el fuego de América crepita por las calles. ¿No sientes que es unánime todo este crujimiento, todo este crecimiento que desborda los mapas? ¿Qué rostro, qué manera de retomar la vida avanza por los anchos vientos continentales con esa muchedumbre de júbilo potente que derriba los sórdidos fantasmas coloniales en Asia, en Medio Oriente, en los sitios del grito, donde muere su cáncer de muerte y Salamanca, esa vieja decrépita que ha cebado sus lobos durante tanta sombra en la sangre de África? ¿Quién puede contenerlo? Va dentro de los pueblos, en el mismo sentido que el aire en la mañana. En Cuba ya se ha erguido y cunde por el hombre como un coro gigante dentro de una guitarra. La vida sabe, siglos de dolor la han construido. Siempre hubo un rostro, un pueblo, una intacta familia emergida del barro, del lodazal del grito que resistió en lo hondo, que retomó el camino con una invicta rosa de atrevido horizonte trepando por el muro del odio y del martirio. Se acumuló. Aguardaba con su glacial de hombría tiempos de sol, veranos de la furia en los valles. Esperó en el subsuelo de las geografías hasta que descendieran las torrentes del hambre derrumbando fronteras de vida sometida. La muerte ya no puede con este crecimiento. Pudo, pero no puede. Río viene la vida. Avanza custodiada por los pueblos del viento. Un diluvio de limo procrea en su semilla. No hay piedra ya que duerma sin sonido en la piedra, ni caracol oscuro de tiniebla y silencio. La vida viene río por la sangre del hombre y una raíz potente se ha puesto en movimiento. Cuba, creciente Cuba, mira qué río somos. Vamos hacia la vida y los ríos no vuelven. Muy buenas tardes. Estamos otra vez, como todos los miércoles, en otra edición de A Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Y así nos decía nuestro querido Armando Tejada Gómez: Río viene, la vida, y avanza custodiada por los pueblos del viento. Y justamente vamos hoy día a hablar de los pueblos de América, de la integración o la desintegración que quieren los poderosos para nuestros pueblos. Vamos a presentar primero a esta mesa militante y de locutores que tenemos, que hoy día habemos muchos. Somos muchos. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Buenas tardes a la audiencia. Y vamos por el 114. Así se ha dicho. Jugarle a la quiniela. Le vamos a jugar unos numeritos. También está con nosotros Alejandra Royce. ¿Cómo andas, Ale? Hola, Ali, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Con fresquito ahí. Germán Leyes está abrazadito al micrófono. Así es. No quiero que se me escape. Ya es, ha querido escaparse algunas veces, pero o han querido sacarlo. Pero bueno. Muy buenas tardes, mucho gusto estar en este programa número 114 y en el cual vamos a, además de las noticias y otros espacios regulares, vamos a tratar como tema este problema de la integración latinoamericana que tiene tanto que ver con el futuro de nuestra región y que ahora se está poniendo cada día más sobre el tapete debido a esta cumbre de las Américas que pretende realizar Estados Unidos sin la participación de los países baluartes de la integración latinoamericana. Tal cual. Y también nos acompaña Nicolás en los controles, Gaby Perulán, Ricardo Croce y Horacio Mayorga, que no se ven, pero están, ¿sí? Aunque no lo veamos. Están echando humo. Vamos con los medios de comunicación, por si alguien se quiere comunicar con nosotros, ¿te parece, Alfredo? Ah, sí, y eso queremos avisar que ya nos ha donado un libro para sortear en el próximo programa, Hugo Chaveta, que es un librero mendocino, y nos ha hecho llegar un libro para que empecemos a sortear en cada programa un libro de su stock. Qué bueno. Bueno, nos podemos comunicar al 261-746-6759. Los que quieran hacer un comentario, hacer un saludo, los estaremos esperando y, como dijo Germán, vamos a empezar a sortear y regalar libros dentro del programa. Así es, desde el próximo programa ya daremos a conocer la metodología para participar en este sorteo. Muy bien, pero antes vamos a escuchar nuestro resumen informativo hecho en esta oportunidad por Germán Leyes, leído por Germán Leyes y editado por Alejandro Fredes. Vamos con el noticiero. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Bolivia. Avalancha provocada por el estallido de una bomba lacrimógena causa muertos y heridos. 4 muertos y decenas de heridos produjo una avalancha de estudiantes que participaban de una asamblea para la convocatoria a elecciones de la Federación Universitaria Local, FUL, de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí. El gas fue explotado por militantes de agrupaciones derechistas que se oponen a la realización del acto electoral y pertenecen al COMCIPO, Comité Cívico Potosinista, que integra grupos de choques que participaron en el golpe de Estado del 2019 y se caracterizan por usar cascos blancos. Según informó el ministro de Gobierno del Estado Plurinacional, ya hay dos personas arrestadas en vinculación con el hecho. Brasil. Lanzamiento de campaña electoral de Lula. Lula lanzó su candidatura y prometió fortalecer el Mercosur, la UNASUR, la CELAC y los BRICS. Planteó la urgencia de restaurar la soberanía, la que no se limita a salvaguardar las fronteras, sino que también implica defender sus riquezas minerales, bosques, ríos, mares, biodiversidad. Soberanía también es defender la integración de América del Sur, América Latina y el Caribe. Es fortalecer Mercosur, UNASUR, CELAC, BRICS. Soberanía es establecer libremente las alianzas que más convengan al país. Es defender la banca pública, garantizar crédito barato, financiar obras de saneamiento y viviendas, apoyar la agricultura familiar, defender las universidades e instituciones de la ciencia y la tecnología. Soberanía es defender la Amazonía de la política de devastación del actual gobierno y cuidar el medio ambiente. Del acto también participó en forma virtual, por dar positivo de COVID-19, el ex gobernador de San Pablo, Gerardo Alckmin, veterano político liberal, ferviente católico, que será candidato a vicepresidente de la fórmula de Lula. Colombia. Paro armado de grupos paramilitares de la derecha. Desde la noche del 4 de mayo, las autodefensas gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo según el gobierno, ejercen el control territorial en 178 municipios y 11 departamentos del norte de Colombia. La organización armada ilegal ha confinado a las comunidades de esos territorios, vulnerando sus derechos, incluido el de desplazamiento, e imponiendo toques de queda, impidiendo el desarrollo de actividades laborales, cerrando instituciones educativas y centros médicos. También han cometido homicidios selectivos, especialmente de personas que estuvieran a favor del Pacto Histórico, alianza electoral que respalda al candidato Gustavo Petro para las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo. El paro armado fue una respuesta de la organización paramilitar a la extradición de su principal cabecilla, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Han realizado cientos de acciones armadas, especialmente en Antioquia y Bolívar. El presidente Iván Duque anunció el sábado pasado la creación de una célula del bloque de búsqueda especializado para capturar a los cabecillas del Clan del Golfo, conocidos como Siopas y Chiquito Malo. Además, ofreció una recompensa de 1,2 millones de dólares por información que permitan su... Cuba. Trágico accidente en Hotel Saratoga. Más de 30 personas murieron a causa de una explosión en el Hotel Saratoga, provocada por una fisura en la manguera de abastecimiento de gas desde un camión al tanque del hotel. Asimismo, resultaron lesionadas 85 personas, entre las cuales hay 4 pacientes críticos, 5 graves y 10 de cuidado. El trágico hecho ocurrió el viernes 6 de mayo en la mañana, cuando un grupo de trabajadores estaba preparando las instalaciones del hotel para su reapertura. Varias de las víctimas se encontraban fuera del edificio y fueron alcanzados por la onda explosiva. Los niños de la escuela cercana al hotel fueron evacuados y no sufrieron daños. La noticia tuvo un alto impacto nacional e internacional. Decenas de comunicados solidarios con Cuba fueron enviados por gobiernos y organizaciones sociales de diversos países. A pocas horas del lamentable accidente, se vieron largas filas de cubanos frente a los centros hospitalarios, que se ofrecían como voluntarios para donar sangre. Hasta ahora, continúa la búsqueda de 5 personas desaparecidas. Ya se inició la recuperación de edificaciones patrimoniales afectadas por la explosión, como el Teatro Martí y el Capitolio Nacional. Cumbre de las Américas. Presidente de Bolivia, Luis Arce, se suma al de México, Andrés Manuel López Obrador, y asegura que tampoco irá a la cumbre si hay exclusiones. El presidente de Bolivia anunció en la noche de este martes que no participará en la Cumbre de las Américas si Estados Unidos, organizador del evento, excluye a pueblos hermanos. Declaró que una Cumbre de las Américas que excluya a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma. Afirmó que Bolivia cimenta sus relaciones en la diplomacia de los pueblos, con inclusión, solidaridad, complementariedad, respeto a la soberanía autodeterminación y construcción colectiva de la cultura del diálogo y la paz. Arce abogó para que Cuba, Nicaragua y Venezuela y todos los países sean invitados a la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Los Ángeles del 6 al 10 de junio. Estados Unidos descartó invitar a esos tres países por considerar que, entre comillas, no respetan la democracia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también descartó ayer martes su asistencia a la cumbre si se excluye a Cuba o a algún otro país del continente. Ninguna nación debe ser excluida. Si un país no quiere ir, ese es su derecho. Pero una cumbre de las Américas sin los países de América, pues no, declaró en su habitual conferencia de prensa. Los países integrantes de la Comunidad del Caribe, CARICOM, también anunciaron que no participarán si Estados Unidos persiste en excluir arbitrariamente a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Por otro lado, la Casa Blanca afirmó ayer que aún no se han tomado las decisiones finales y que las invitaciones todavía no se han emitido. Y terminamos de escuchar el resumen informativo de este programa Desalambrar número 114. Y bueno, ¿qué les ha parecido? Vamos con el noticiero ya entrando en tema, en realidad, ¿no? Con estas declaraciones que ha hecho el presidente Lucho Arce de Bolivia y Manuel López Obrador de México, ¿no? Sí, vamos entrando en tema. Que bueno, ¿cómo lo vamos a tratar? Para ver que cómo los medios y todos mienten y siguen los dictados del imperio, para ver por qué no los invita y si realmente si va a ser una reunión democrática. Ellos son los que dicen quién es demócrata y quién no, siendo que ellos son el vivo ejemplo de nunca practicar la democracia. No, y erigiéndose como los ordenadores de América, ¿no? Como de América y del mundo. Tal cual. Pero una cumbre de países americanos sin los países americanos. Sin los países americanos, que ellos descartan que sean americanos o que respeten lo que ellos consideran que es democrático y lo que no es democrático, cuando ya hay pruebas suficientes como para demostrar qué rol han jugado ellos para afectar los procesos democráticos en el continente, ¿no? Su intervencionismo permanente, su apoyo y conspiraciones contra gobiernos democráticamente electos para desestabilizarlos y derrocarlos, su adiestramiento a las fuerzas militares del continente para que actúen en contra de su pueblo, y etcétera. Así que ya hay bastantes hechos como para seguir soportando esta soberbia imperialista de parte de nuestros países. Lo que esperamos es el pronunciamiento de los demás gobiernos, especialmente de América del Sur. A ver, principalmente de quien está en la presidencia de la CELAC. Claro, que es extraño que alguien que esté como presidente de la CELAC todavía no haya emitido opinión sobre esto, pero ya lo vamos a analizar dentro de poco. Tal cual. También escuchábamos ahí en la noticia lo que ha pasado la semana pasada con Cuba en esta explosión del hotel, que todos los medios de comunicación habían instalado como primera noticia el hecho de que era un atentado y que esto iba en detrimento de su industria turística. Y bueno, vemos cómo con esta noticia, que es lamentable, este suceso, cómo se generaron noticias y cómo se manejan los medios de comunicación, ¿no? Ha sido un ejemplo paradigmático la forma que se ha tratado esta noticia, que después tuvieron que revertir, por supuesto, ir saliendo a la luz. Pero ante la primera era volver a demonizar a Cuba. Así es. Y, sí, bueno, culpar al gobierno de Cuba que porque no son democráticos, sufren eso. Hoy que lo había sido un autoatentado también. También se llevó a decir eso. Sí. Como ahora ya dejó de ser, no tuvieron mucho pie esas falsas noticias, entonces ya ahora dejó de ser noticia, indudablemente que claro. Desapareció de los noticieros. Por eso nosotros la rescatamos y ponemos sobre la mesa lo que está haciendo el gobierno de Cuba para reparar los daños edilicios, pero sobre todo para recuperar a las víctimas del atentado, del trágico accidente. Sí, tal cual. Y esto, ¿no?, que otra vez Lula se ha lanzado a su campaña política y realmente con mucha fuerza. Y él, ¿cómo trata a los organismos de integración latinoamericana? Habla de defender la soberanía del Brasil, es defender la integración de América del Sur, de América Latina, del Caribe, fortalecer todos los organismos de integración, ¿no? Este concepto de la soberanía está en la patria grande, ¿no? Claro. No se contrapone con la soberanía nacional, la integración regional, sino que todo lo contrario, fortalece a cada uno de los países que se integren en un verdadero proceso de integración económica, política, cultural. Que muchas veces las derechas lo han tratado como un injerencismo, claro. Que tienen que ver los otros países vecinos con el mío, y en este concepto tan anacrónico que tiene que ver con el nacionalismo y la nación, ¿no? ¿Cómo Lula puede definir esto, de que defender la soberanía tiene que ver con defender la integración latinoamericana? Sí, fue un discurso bastante profundo, donde sobre todo este concepto de soberanía lo desarrolló bastante, y creo que interesante porque se contrapone totalmente a lo que ha hecho Bolsonaro durante estos años de ejercicio antidemocrático de la presidencia. Ojalá así se dé. Ojalá así se dé, porque va a significar un cambio en la correlación de fuerzas en América Latina muy importante. Y si a esto le sumamos la posibilidad de que Gustavo Petro gane en Colombia, ya va a volver un ciclo muy interesante, que suponemos que se habrán aprendido ya algunas lecciones del ciclo anterior de gobiernos progresistas como para que este sea superior. Como dice Linera, hay que profundizar los gobiernos democráticos para que perduren y para que, claro, no al revés, tratar de contentar a las derechas, sí, para mantenerse en el poder. Sí, como hay declaraciones del canciller, del ministro de Cultura de Cuba, que está en la Feria del Libro, y en el reportaje que le hacen a él, él remarca que la revolución ha subsistido y va a seguir subsistiendo porque un cambio en Cuba, hubo un cambio cultural. Sí, en alusión a esto, López Obrador escuchaba recién, que decía a Cuba le deberían dar una condecoración por estos 60 años de resistencia. Resistencia, un bloqueo totalmente injustificado por parte de la principal potencia mundial. Sin embargo, ha resistido y se ha desarrollado, al menos en los planos científicos, educativos, de la salud, plano cultural. Indudablemente que tienen muchos problemas económicos y podríamos preguntarnos qué pasaría si nuestros países hubiéramos tenido que soportar ese tipo de bloqueo durante 6 décadas. Y ya no existiríamos como país. Capaz que nosotros hubiéramos tenido inflación. Bueno. No, vamos a ver qué pasa si somos americanos, como nos va a cantar Rolando Alarcón enseguida. Vamos. Somos americanos, somos hermanos, señores. Tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos. Compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos, bailaremos marinera, respaldos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Somos americanos, no miraremos fronteras, cuidaremos las semillas, miraremos las banderas. Si somos americanos, seremos todos iguales. El blanco, el mestizo, el indio y el negro son como tales. Bailaremos marinera, respaldos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Salpicón de la realidad latinoamericana. ¡Qué relajo que se puede armar! Otro salpicón de actualidad. Hay relajo que puede cambiar la historia, mientras que otros pasan sin pena ni gloria. Por el Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Y entramos a otra sección, el salpicón de la realidad latinoamericana de Desalambrar. Bueno, y se acaba de sentar ahí, en forma oblicua mía, Horacio Mayorga. Horacio Tito Mayorga. Parece de boxeador. Buenas noches, compañeros. Un nombre de boxeador. Horacio Tito Mayorga. Sí, lo presentaba en la escuela. Muy bien. Muy bien, el salpicón, bueno, nos va a seguir salpicando algo de lo que hablamos anteriormente. Tenemos un audio de nuestra compañera cubana, Coralis Bella, referido al tema del accidente que se produjo en el Hotel Saratoga. Hola, queridos amigos, yo soy Coralis Bellas y les hablo como siempre desde La Habana, Cuba. Este pasado 6 de mayo, la capital de Cuba se enlutó a raíz de los sucesos que ocurrieron en el Hotel Saratoga. Parecía que iba a ser un viernes común y corriente como cualquier otro, pero sobre las 11 de la mañana se escuchó una fuerte explosión que removió los cimientos de buena parte de La Habana Vieja y de Centro Habana. Estos fueron momentos aterradores en que todas las personas que viven en los alrededores entraron en pánico. Aún así, no sabíamos las consecuencias tan graves que esto podía traer. Inicialmente comenzaron a correr rumores de que había sido un acto terrorista, de que la contrarrevolución había puesto 4 bombas en el hotel. La contrarrevolución en redes sociales comenzó a culpar al gobierno y a decir que ellos habían puesto las bombas para culpar a los Estados Unidos, algo completamente ilógico, ya que no importa que nosotros culpemos a los Estados Unidos de nada, a final de cuentas ellos siempre salen impunes en todo. Era algo que no tenía sentido, ya que en Cuba hemos sido víctimas cuando la explosión del Maine, y jamás en la vida pudimos sentarlos en el banquillo de los acusados, cuando la fiebre porcina, cuando el dengue, por tantas cosas que hemos pasado con nuestros vecinos del norte, y nunca en la vida hubo resultado de una investigación ni una acusación. Entonces, ¿con qué objetivo íbamos a matar a gente de nuestro pueblo para culparlos a ellos? Hasta la fecha se reportan 43 fallecidos. Todavía faltan 3 cuerpos que no se han encontrado, a pesar de que las labores de búsqueda y rescate no cesan desde el mismo día que se inició. Ya lograron llegar hasta el sótano del hotel y el subsótano, que eran partes muy difíciles para llegar. Hasta anoche se reportaban que ya el 90% del sótano había sido revisado. No obstante, hay 3 personas que aún siguen desaparecidas. Aún quedan varias personas en estado crítico en los hospitales en Cuba. Hemos tenido la fatal noticia de la muerte de 4 niños. Eso ha sido algo muy doloroso para el pueblo de Cuba, ya que la vida de un niño en Cuba importa, imagínate, 4. A pesar de que el hotel se encontraba cerrado por estos 2 años de pandemia y no habían extranjeros y habían pocos trabajadores, pero en el momento de la explosión iba pasando una turista, una joven turista española con su pareja, la cual falleció en el acto de la explosión. Ella acababa de llegar a Cuba, solo unas horas tenía en la isla, y su novio se encuentra en estado grave en una de nuestras instituciones. Aún tenemos niños que se encuentran reportados en estado crítico, personas hiperventiladas. Esperemos que puedan salir, a pesar de que su salud es muy delicada. A pesar de todo el dolor que ha tenido que estar pasando Cuba con respecto a estas cosas y a las pérdidas de vidas humanas, también hemos tenido que estar luchando con fuertes agresiones de la contrarrevolución cubana, ya que desde el minuto cero que se inició la explosión, ellos comenzaron con fuertes campañas en contra de Cuba y de su revolución. Ahora están con la campaña del turismo, diciendo que no venga ningún turismo a Cuba, que en La Habana todos los edificios son muy antiguos, que todo se está cayendo, que las personas van a morir. También culpan al gobierno por irresponsables, por esa fuga de gas. Y bueno, son campañas tan horripilantes que de verdad que causan un nivel de rechazo muy grande. Muchas personas que no aman a Cuba ni a su revolución se alegran por los fallecidos, ya que según ellos, si trabajaban ahí es porque eran personas vinculadas al gobierno, que habían marchado en el 1 de mayo y que por eso es bueno que les hubiese pasado lo que les ocurrió. Han sido momentos difíciles, momentos en que hemos tenido que luchar por la vida, pero también luchar contra los enemigos de la revolución cubana. Y bueno, mis amigos, yo soy Coralis Bellas y les seguiré reportando desde Cuba sobre estos y otros acontecimientos. Terminamos de escuchar un audio que nos ha mandado desde La Habana, Cuba, Coralis Bella, sobre la explosión del hotel ahí en La Habana, en Saratoga. Uh-huh. Y bueno, yo me quedo con esta fotografía de un poco los jóvenes cubanos que en masa fueron a dar sangre para paliar a los hospitales, ¿no?, de toda La Habana. Esta solidaridad que los jóvenes así espontáneamente. Se hablaba de colas de 200 a 300 jóvenes en uh-huh. los distintos centros asistenciales, ¿no? Que es como uniendo un poco lo que dijo recién Alfredo, la revolución cubana ha sido una revolución profundamente cultural, porque esto no se declama por un decreto, sino porque realmente se siente, ¿no? Así está profundamente enraizada en la conciencia de muchos cubanos y cubanas. Y en estos últimos años creo que hay un rejuvenecer de la revolución. Se han incorporado miles de jóvenes a las organizaciones sociales y revolucionarias de Cuba. Existe la organización de los Pañuelos Rojos y también se ha desarrollado una tremenda actividad cultural, tanto en lo artístico como en los otros planos educativos, científicos. Eso ha significado un potenciamiento de la revolución, un empoderamiento bastante importante y ya ha hecho fracasar todos estos planes que han desarrollado los sectores de la derecha cubana y de Estados Unidos para tratar de debilitar y derrocar al gobierno revolucionario de Cuba. Creemos que es una buena base como para afrontar los desafíos que tienen planteados ahora para recuperarse de los efectos de la pandemia y de toda la crisis económica que está sufriendo el mundo entero, ¿no? El mundo capitalista entero, y que por lo tanto afecta a todos los países, sean capitalistas o no. Y qué poca justicia que se ha hecho con Cuba, que ha sido uno de los pocos países independientes que ha logrado tener hasta 4 vacunas contra el COVID y no se ha dicho nada al respecto a nivel internacional. Claro, por eso es muy acertada la expresión de hoy del presidente de México de considerar a Cuba como patrimonio de la humanidad por esa capacidad de resiliencia, de resistencia a tantas décadas de agresión totalmente inhumana, cruel. Tal cual. ¿Y otro tema en el salpicón, cuál había, muchachos? Está la gira que ha hecho el presidente de México. Ah, mira, han dado de paseo. López Obrador, la cuarta vez que sale de México. Y bueno, ha hecho una gira por Guatemala, el Ecuador, Belice, El Salvador, Honduras y Cuba. Él, que es un proyecto que hicieron con Norteamérica, que es para tratar que no haya tanta migración de los pueblos de Centroamérica, un plan que se llama Panoramas Sociales Jóvenes Construyendo Futuro y Sembrando Vida. Es un proyecto que en el tiempo de Trump dijeron que iban a volcar para toda esa región 4.000 millones de dólares, y sobre eso únicamente México destinó 100 millones, que iba a pedirle cuentas a Guatemala, que es uno de los países que más cerca está, que la migración no ha cesado y es un problema grave para México porque no sabe cómo pararlo. Tienen, por lo regular, tienen que ponerle, salen de Chiapas, que está al sur de México, y bueno, hacen las caravanas, y bueno, en los últimos tiempos tienen que ponerle ayuda sanitaria, darle de comer, y los tratan de ubicar, lo documentan y lo tratan de ubicar ahí en México. Pero es una sangría que no cesa. Sí, un problema serio el de la migración en todo el mundo, pero en esa zona se ha agudizado especialmente en los últimos años, y frente a eso la única respuesta de Estados Unidos ha sido la de cerrar su frontera, la de construir muros y descargar la responsabilidad, sí, especialmente en México, ¿no? Y no se ha hecho cargo de lo que habían tratado con México. Y se ve que eso, lo que ha puesto México para avanzar en esos planes, se perdió. No ha habido ningún activo de que se haya hecho algo. Así que muy interesante estas giras que ha hecho López Obrador, especialmente por América Latina. Y sobre todo en Cuba, los lazos van a incrementar con Cuba. Que hubo un tiempo que estaban la época de los presidentes anteriores, Peña Nieto sobre todo, estaban muy, muy, muy frías. Porque como seguían los dictados de Norteamérica, se habían puesto muy, muy tensas las relaciones con México. Históricamente México y Cuba han tenido, cuando en 1962 Estados Unidos ordenó el aislamiento de Cuba, cuando fueron echados de la OEA, México fue el único país que no cortó las relaciones con Cuba. El único que votó en contra. Claro. O sea, sí. Digamos, no votó en contra de Cuba. Claro. Así que hay una especie de... Es interesante, la política exterior de México siempre ha tenido, a pesar de ser vecinos del infierno, han tenido una política exterior con bastante autonomía. Lo mismo en relación a la República Española, a la Unión Soviética, siempre se han manejado con bastante autonomía. De hecho, que México, durante muchas de las dictaduras latinoamericanas, ha sido receptor de muchos de los exiliados políticos de Latinoamérica, ¿no? Desobedeciendo un poco el plan Cóndor y todo lo que se iba. Cuando fue el golpe de Estado en Chile, en México había enviado un avión para rescatar a Salvador Allende, lo cual Allende no aceptó, pero también lo había enviado para rescatar a Pablo Neruda. Pero claro. Lo mismo pasó con Evo Morales. Claro. Uh-huh. Siguiendo con México, que tiene cosas buenas y tiene cosas bastante jodidas. La buena está el tequila también. Y los corridos. Ya van 11 periodistas en este año que han sido asesinados. Y México ocupa el segundo lugar a nivel mundial desde el 93. Tiene 139 periodistas asesinados. Y los periodistas, digamos, le piden al presidente, a López Obrador, que cumpla sus promesas de resguardarlo. Porque las dos periodistas en Veracruz y otro periodista en el sur estaban protegidos. O sea, estaban protegidos, tenían protección policial. Sin embargo, lo asesinaron como cualquier persona en la calle. Y eso, o sea, ¿quién protesta? ¿Quién dice lo que está mal? Es primero amenazado y si sigue hablando, es asesinado. Nada más que eso, otra de las cosas que tiene México, que tanto como los desaparecidos, sobre todo las mujeres, no se habla. Así es. Y con los periodistas tampoco. Todas las organizaciones que son no de periodistas, sino de empresas de periódicos, los grandes periódicos no lo... No, y la Sociedad Interamericana de Prensa, exactamente, tan defensora de la libertad de prensa, no, la libertad de empresa. De empresa. De prensa empresarial. Tampoco se pronuncian. Nunca se pronuncian en contra de los periodistas. Así que indudablemente no quieren afectar los intereses de quienes son los inspiradores de estos asesinatos de periodistas, que son normalmente las bandas de narcotráfico, los sectores ligados a los aspectos más oscuros de la política mexicana, de la corrupción y toda su ligazón con intereses empresariales. Así que también en Chile teníamos contemplado decir algo en este salpicón de lo que está pasando con el avance de la constitución, de la convención constitucional, ya que han seguido trabajando. Recordemos que el 4 de julio ya tienen que presentar, el 5 de julio, justamente para el día de mi cumpleaños, tienen que presentar, de paso se los recuerdo, ese día vamos a festejar la aprobación del texto de la nueva constitución que va a ser sometida a plebiscito. Es una técnica de memoria. Tiene que ser sometida a un plebiscito el día 4 de septiembre, o sea que el 5 de julio ya tiene que estar el texto de la nueva constitución. Así que están trabajando a full los convencionales y las convencionales constitucionales para ir aprobando las normas que van a integrar ese texto. Esas normas, una vez aprobadas, tienen que ser sometidas a una comisión que trata de que no haya contradicciones entre una norma y otra. Ya que, muy intenso el trabajo que están haciendo, a pesar de todos los obstáculos que van poniendo la derecha y sectores que supuestamente son de centro-izquierda, pero que actúan como si fueran de la más feroz derecha en cuanto a algunas normas que ya se han aprobado. Por ejemplo, la eliminación del Senado. En eso han reaccionado por igual tanto la derecha más derechista como la, en el bolsillo la centroizquierda que viene teniendo senadores desde hace 3 décadas, entonces no quieren perder esos lugares de privilegio. También una de las últimas normas que se ha aprobado y que es muy interesante es la que aprueba la restitución de tierra a los pueblos originarios como mecanismo de reparación. Esta norma dispone una protección especial a las tierras indígenas y señala que el Estado tiene la labor de restablecer instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titularización, reparación y restitución. Así que esa es una de las últimas normas que es muy interesante, y ahora se estaban discutiendo las normas referidas al tema del trabajo. Para y que el trabajo sea. Y esa, la otra que han aprobado, la desmilitarización. Desmilitarización de la policía. De la policía chilena. De los carabineros. De los famosos carabineros. ¿Y claro. eso qué implica? Porque hasta ahora los carabineros pertenecían a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Estaban integrados y recibían formación militar y capacitación militar para afrontar los problemas de seguridad interior, lo cual es totalmente contraproducente, ya que se impregnan de toda esa concepción con la que actúan los militares para afrontar los problemas de seguridad interior, la doctrina de seguridad nacional, el enemigo interno, etcétera. Así que ahora van a recibir formación, si se aprueba la nueva constitución, por supuesto. Formación para actuar preventivamente y reprimir realmente los casos de delincuencia real que existan en el país y no los casos inventados que ya lo hemos visto cuando han actuado en caso de las protestas de octubre del 2019 y en adelante, como han provocado cantidad de muertos, lesionados, víctimas de trauma ocular, etcétera, violaciones, abusos de todo tipo, porque justamente tienen esa preparación totalmente antidemocrática. Se trata de eso. Así que, a pesar de todo, la Convención Constitucional sigue avanzando y se cree que va a llegar a tiempo con la redacción de la nueva Constitución. Y simultáneamente a esto se está lanzando también la campaña para promover el apruebo, ya que la derecha empezó hace tiempo a rechazar la nueva Constitución o a promover el rechazo, a pesar de que aún no se conoce todavía cuál va a ser la nueva Constitución, pero ellos ya han planteado, por lo que ya he aprobado en cuanto a normas, ya han lanzado la campaña del rechazo. Y es una campaña feroz que están haciendo a través de los medios, desprestigiando el trabajo de la Convención Constitucional y articulando con distintos sectores. Y lo que han tomado la vanguardia en esta campaña por el rechazo son los sectores empresariales concentrados de Chile, porque hay varias normas aprobadas que los afectan en sus intereses. Así que han reemplazado incluso a la dirigencia política de derecha en la promoción de esta campaña del rechazo a la nueva Constitución. Así que las fuerzas de progresistas, democráticas, han empezado ahora también a difundir las normas que ya han sido aprobadas y que van a favorecer a la mayoría del pueblo de Chile para impulsar su apruebo. Muy bien, y otro de los temas que íbamos a tocar es esta rara costumbre que se está haciendo en los países latinoamericanos de los estados de excepción, que es un estado de excepción, sería una situación política caracterizada por una disposición de instrumentos legales que serían de excepción, justamente, que habilitan a los poderes de ese país a suspender total o parcialmente las garantías que tienen los ciudadanos en las constituciones de sus países. Y esto es bastante peligroso. Esto actualmente está pasando en Ecuador, por el tema, primero se decretó el año pasado cuando hubo el motín carcelario, que hubieron tantas muertes, y después ahora por una cadena de sucesos que tienen que ver con lo criminal. Bueno, Ecuador dictó en mayo, a principio de mayo, justamente el estado de excepción, y en un solo día se hicieron 300 detenciones, entre los cuales habían muchos menores. Esto realmente es muy, muy peligroso, porque se pone en manos de justamente la élite gobernante la vida de los ciudadanos. Al menos en Ecuador, 1.600 menores de edad entre los 12 y 17 años ya habían sido capturados durante este estado de excepción. Uh-huh. En solo un mes. Y en El Salvador, por el tema de las pandillas, también se ha ido extendiendo este estado de excepción y pasa otro tanto, ¿no? Inclusive el gobierno salvadoreño ha pedido con énfasis a la comunidad internacional que no se meta donde no lo llamen, dicen. Que no vengan internacionalmente a pedir absolutamente nada. Y otra vez una cantidad de detenciones de menores detenidos, justamente enmarcado en este estado de excepción. Y bueno, recién comentábamos acá con Germán que Boric, el gobierno anterior, Piñera, había puesto el estado de excepción justamente, sobre todo en la parte... En la zona sur. En la zona sur, con el conflicto con el pueblo mapuche, y Boric está llamando al diálogo y está tratando de retirar este estado de excepción. Claro, porque el problema es también que con estos estados de excepción los gobiernos pueden sacar a los militares a la calle directamente, claro, para ejercer las tareas de seguridad. Entonces, en el caso de Chile, el gobierno de Piñera renovó por varios periodos, porque eso tiene la duración de un mes, la aprobación parlamentaria para el estado de excepción. Y renovó por varios periodos ese estado de excepción en la zona macro sur, le llamaban ellos, que es toda la zona del Gualmapu, en Chile. Y sacó a los militares a la calle en el sur, pero eso no significó ninguna disminución de los casos de violencia que hubo en el sur. Siguieron con la quema de camiones, con la quema de maquinaria forestal, etcétera. En algunos casos se llegó a demostrar incluso que habían sido autoatentados por parte de los empresarios forestales o camioneros de la zona. Pero siguieron con los estados de excepción. Así que apenas asumió Boric, levantaron ese estado de excepción, no lo siguieron renovando, y ahora está en estudio un estado intermedio por un acuerdo que hubo con un gremio camionero que estuvo en protesta hasta hace poco. Pero de todos modos todavía no se ha enviado ningún proyecto al Parlamento. Pero lo realmente peligroso es justamente esto, ¿no? Salirse de las garantías y de los derechos que las constituciones de los países les ofrecen a los ciudadanos de las sociedades. Ya de esto sabemos bastante Latinoamérica, el límite finito que hay entre los estados de excepción y lo que hemos vivido. Así es, cuando la excepción se convierte en regla. Exactamente. Muy bien, ya nos llegó la hora de irse a la tanda, pero nos vamos a ir conociendo lo que dice la ley del embudo, según esta canción del cantante del pueblo. Santos, porque el que está gobernando creo que eso es por no dejar como ellos.

Sumate al viaje informativo de las mañanas por La Mosquitera. En colectivo, lunes a viernes de 9 a 12. La comunicación popular y democrática se construye en colectivo. Auspicia en este programa Ravioles La Blanca, Florencia Mar y Juana, Pastas El Cuelgue, Aromáticas El Paco. Nunca vi un policía tan amargo como vos. La ley 27.610, la ley más colectivamente luchada, garantiza el derecho a acceder a un aborto voluntario, seguro y gratuito. Si tenés 16 años o más, la legislación argentina te considera persona adulta y autónoma para tomar decisiones referidas a tu salud y al cuidado de tu cuerpo. Si tenés entre 13 años y 15 años, puedes brindar tu consentimiento en forma autónoma. En cambio, si esta práctica pasa por un procedimiento que implica un riesgo grave para tu vida o tu salud, será necesario tu consentimiento y la asistencia de un referente socioafectivo. Si tenés menos de 13 años, tenés que brindar tu consentimiento con la asistencia de un referente socioafectivo. El derecho a abortar es ley. En el 88.1 de tu dial estás escuchando La Mosquitera FM Radio Comunitaria. A la izquierda del dial. Seguimos acá, si es que ustedes quieren, con la desalambrar. Nos vamos a ir entrando en tema. ¿Qué pasa con la integración en la patria grande? ¿En qué anda la OEA, el Mercosur, la UNASUR, la CELAC? Todas las siglas esas que se han inventado. Que la reflotó ahora con su discurso López Obrador. Pero bueno, vamos a ir justamente conversando y sobre todo lo de las cumbres borrascosas que se avecinan en Estados Unidos. Vamos a hablar justamente de todo eso hoy día. Sí, la más antigua es la OEA, así que ahí nuestros compañeros han preparado algún material sobre eso. Sobre las diferentes siglas que fue nombrando ahí la Alicia. Uh-huh. Podemos comenzar también hablando de qué son, ¿no? Las cumbres de las Américas, esto que se está hablando, que ya un poco mencionábamos al principio del programa, ¿no? De que se va a realizar ahora en junio y que tiene este foro tiene como el objetivo de analizar y debatir los problemas y desafíos que enfrenta todo el continente americano, ¿no? Entonces, si es todo el continente americano, el presidente de donde se realiza esta Cumbre de las Américas ha decidido, porque considera como países no democráticos, no incluir, como nombrábamos antes, a tres países que son Nicaragua, Cuba y Venezuela. Entonces, investigando y leyendo sobre esto, hay un periodista nicaragüense que habla sobre, bueno, el Mr. Presidente estadounidense, que lo nombra Mr. Biden, ¿no? Tiene como muchos argumentos para hablar de de lo antidemocrático, ¿no? Y un país que ha avanzado sobre los países latinoamericanos y generando, ¿no? Muchos desastres entre ellos. Así que esta cumbre, novena cumbre de las Américas, que se lleva a cabo en Estados Unidos, tiene muchas críticas también desde otros países latinoamericanos como México, Bolivia y la CARICOM. Y algo que nos dice este periodista, dice que no tiene que olvidar, entre otras cosas, algo muy elemental, que es que los presidentes pueden ser temporales, pero los pueblos permanecen. Y dice que en sus argumentos abundan con la bandera en contra de la participación de estos tres países por supuestamente su falta de democracia y respeto a los derechos humanos, pero también es faltar a la democracia, a los derechos humanos, discriminar a los ciudadanos por su color de piel, en lo que han sido maestros muchos blancos en la sociedad estadounidense, cuyo presidente discriminador es el anfitrión de esta novena cumbre. Entonces, quien habla de discriminación y de antiderechos es el protagonista, ¿no? De esto, no olvidar la historia de quién está organizando esto. Y también, bueno, algo que quería compartirles es que por donde quiera que se vea este asunto excluyente de la novena cumbre de las Américas, no responde a la cordura ni a la intención de buscar la convivencia en paz entre las naciones americanas. Todo lo contrario, pues por un lado alegan que las políticas internas de las naciones discriminadas no son tolerantes con la democracia, pero por otro lado los mismos que les exigen a todos los países la tolerancia política democrática atropellan esa tolerancia con sus medidas antidemocráticas y discriminatorias. Por ahí, agregando ahí a eso que estaba diciendo Alejandra, de este periodista también, lo interesante es analizar la historia, ¿no? En los últimos 124 años que tiene Latinoamérica, todos los distintos hechos de violencia que ha generado sobre estos países con las intervenciones militares, con las acciones forzadas que ha hecho en varios de estos países que incluso van a asistir ahí a la cumbre, ¿no? Entonces, como llamar a la memoria de no olvidar también de que el que se dice el estandarte de la democracia, el respeto de los derechos humanos y las libertades, en los hechos, en papel, en las fuentes históricas, demuestran de que en realidad es muy colonialista la mirada y el accionar que tiene este país con respecto a Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Así, entonces, bueno, en esa cumbre, algunos de los temas que deberían ¿no? tratarse tiene que ver con la justicia, la sociedad, el comercio, la inversión, la infraestructura, el manejo de los desastres y ambientales y también sobre el desarrollo sostenible. Así es. Uno de los organismos más antiguos que existe actualmente en estos fallidos procesos de integración latinoamericana es la OEA, la Organización de los Estados Americanos, que fue creada en el año 1948, y en la cual participaban hasta hace un tiempo la mayoría de los países latinoamericanos, incluido Estados Unidos. Y en el año 1962, la OEA, por haber cedido a las presiones del gobierno de Estados Unidos, expulsó a Cuba de entre sus integrantes. Después, hace pocos años, Venezuela se retiró por voluntad propia de la OEA. Y ahora, hace pocas semanas, se retiró Nicaragua. Podemos escuchar un audio de lo que plantea el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, con respecto a la OEA, y lo dijo en una reunión de CELAC que se realizó a principio de este año, cuando todavía México presidía la CELAC, en una reunión de CELAC en la cual hubo un contrapunto muy interesante entre Díaz-Canel y el presidente de Uruguay, Lacalle. Así que podemos escuchar ese audio de Díaz-Canel en la cual caracteriza cuál ha sido la política y cuál es la política de la OEA en estos momentos, subordinada totalmente a la política de Estados Unidos. La fundación de la CELAC reivindicó más de 2 siglos de luchas y esperanzas y constituyó un momento cimero para la historia de nuestra América. Fidel la calificaría como el hecho institucional más trascendente del hemisferio en el último siglo. Una década después, continuamos construyéndola y consolidándola. con el objetivo de recuperarnos de los devastadores efectos de una pandemia que ha exacerbado la multidimensional crisis que ya afectaba al mundo, reducir las enormes brechas que nos convierten en la región más desigual del planeta y avanzar en el bienestar de nuestros pueblos. Apoyamos el diálogo respetuoso y sin intromisiones externas que lleva a cabo la República Bolivariana de Venezuela en México y denunciamos el régimen punitivo injusto al que está sometido su pueblo por pretensiones imperiales. Condenamos las sanciones impuestas contra la República de Nicaragua y la injerencia en los asuntos internos de esa hermana nación. Ratificamos el derecho de los hermanos países del Caribe a recibir un trato justo, especial y diferenciado, y acompañamos sus reclamos de reparación por los daños del colonialismo y la esclavitud. Un esfuerzo especial demanda hoy el pueblo de Haití, que tanto precisa de nuestra solidaridad. Cuba mantiene su compromiso en la búsqueda de la paz en Colombia. Reiteramos el apoyo irrestricto a Argentina en su demanda de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y reafirmamos el compromiso inequívoco con la libre determinación y la independencia del hermano pueblo de Puerto Rico. Distinguidos colegas, urge revitalizar la CELAC para avanzar hacia una recuperación inclusiva y justa que nos fortalezca como región y contribuya al bienestar de nuestras naciones. Urge fortalecer este mecanismo único que nos permite dialogar como un haz de naciones con similares necesidades e intereses. No dejemos pasar la oportunidad de seguir haciendo historia. Muchas gracias. La OEA es la organización que al servicio de Estados Unidos apoyó los intentos de aislamiento a Cuba, de intervenciones militares en América Latina y el Caribe, de golpes de Estado, dictaduras militares incluso en su país, que usted diseñó para contener, que Estados Unidos diseñó para contener la resistencia de los pueblos de nuestra América. La OEA guardó silencio mientras se torturaba en nuestra región y en su país. La OEA es la que cae hoy cuando se reprime, se asesina y se desaparecen latinoamericanos. No es en Cuba donde ocurren estos hechos. Es la OEA la quien tiene un impresentable secretario general que contribuyó, participó y apoyó en el golpe de Estado al gobierno de Bolivia en 2019. El neoliberalismo, el monroísmo, y esa OEA es lo que acaba de defender aquí el presidente Lacalle. Muchas gracias. Bueno, hubo una alteración en el orden de los audios, pero de todos modos debe haber quedado claro el segundo audio en el cual se refiere a la OEA Díaz-Canel en respuesta a una intervención muy provocadora que hizo el presidente Uruguay Lacalle, planteando que él participaba en esa reunión de la CELAC, pero eso no significaba que avalara a alguno de los gobiernos participantes en la reunión de la CELAC, con lo que se refería a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Él no tiene problema en participar en reuniones de la OEA con gobiernos criminales como el de Colombia, como el de Chile en ese momento, todavía estaba Piñera, pero sí está muy preocupado por dejar en claro que no compartía los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Así que ante eso, Díaz-Canel le refresca un poco la memoria acerca de lo que ha significado la OEA, ¿no? Sí, esto de que en todos los procesos que han tenido los países de movilización popular y del pueblo como demandando ciertos cambios políticos, económicos en los lugares y donde han surgido las represiones y donde han surgido los intentos de golpes de Estado y en algunos logrados, como en el caso de Bolivia, cómo es que esta organización, ¿no?, la OEA, termina como acompañando toda esa ese accionar, ¿no?, de los estados o de los mandatos que por ahí desde Estados Unidos también han pensado para Latinoamérica, cómo la OEA ha sido ha sido cómplice y ha sido además gestora de esa legitimación que por ahí necesitan para hacer ese tipo de acciones. Entonces, ¿desde qué lado se ha planteado la OEA en los distintos hechos históricos? Yo creo que es bastante claro, y cómo nos afecta a nosotros los latinoamericanos y los caribeños, ¿no? Sí, y haber utilizado los organismos internacionales como custodios de intereses nacionales como los norteamericanos. Sí. Durante mucho tiempo, y se sigue utilizando los organismos internacionales, pensemos en lo que está pasando hoy en Ucrania con la OTAN, es exactamente lo mismo, ¿no? Los organismos internacionales al servicio de los países poderosos, ¿no? Y a través de ellos dictando sus políticas, y bueno, y los países y los gobiernos lacayos, como el de la calle, poniendo la rúbrica a estas cuestiones. Y la poca eficacia también de estos organismos, porque después de tantos años que se unánimemente ya se ha declarado ilegal el bloqueo a Cuba, no pasa nada. Claro, por eso es interesante la postura de Lula también en esto, cuando llama a fortalecer el Mercosur, la UNASUR, la CELAC y los BRIC. La OEA ni la menciona porque indudablemente su papel es totalmente contrario a los intereses nacionales y también a los intereses de una real política de integración latinoamericana. Y por eso también urge el fortalecimiento de la CELAC, que recordemos que fue un organismo creado a principios del siglo XXI por acuerdo de la mayoría de los gobiernos progresistas de ese entonces en América Latina y que no cuenta con la participación de Estados Unidos explícitamente. ¿Y qué quería decir CELAC para que refresquemos a los que nos escuchan? Sí, es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Fue creada en el 2011. Uh-huh. Fue planteada también esta sigla, esta Organización de los Estados Latinoamericanos y Caribeños. Es interesante porque, bueno, como planteo de... Primero, en principio, están los 33 países que componen justamente Latinoamérica y el Caribe. Y planteada, ¿no?, como un espacio de articulación y interlocución, de concertación política, de cooperación e integración de los estados latinoamericanos y del Caribe. Es interesante porque este planteo también viene desde muy antaño, ¿no? Esto lo planteó Simón Bolívar allá en su momento, ¿no?, en el 1824 y 26. Incluso se convocó a una asamblea también para empezar a hablar de esto que se está hablando hoy, que es la integración latinoamericana y caribeña. Es muy interesante como eso, como espacio de los propios de acá, de los que compartimos. Sería como el organismo que refleja más la patria grande, ¿no? La CELAC, así actualmente. Es. Exactamente. Y esto que estaba diciendo recién Germán también, ¿no?, de cómo en los distintos espacios de articulación y organización que regionalmente tenemos, cómo empezar también a fortalecer la legitimación de lo que sale de los organismos que son propios, porque se le da más importancia y más atención a la OEA en algunas cuestiones que tienen que ver con los latinoamericanos que estas organizaciones que tienen que ver con la articulación y el fortalecimiento de la región. Además tiene un mecanismo de dirección, aparte de su organismo ejecutivo, pero tiene un mecanismo de dirección que es una presidencia rotativa. Uh-huh. Hasta principios de este año la ejercía México y ahora la ejerce Argentina. También eso permite ver la voluntad política de los gobiernos que están ejerciendo la presidencia por impulsar iniciativas. En el caso de México fue bastante activo para tratar de reflotar la CELAC luego de cuando los gobiernos progresistas de América Latina fueron reemplazados por una oleada de gobiernos derechistas neoliberales, indudablemente que la CELAC entró en una etapa de sopor. Claro. Se invisibilizó, actuó poco. No fueron impulsadas muchas reuniones y muchas iniciativas que se habían aprobado. Entonces cuando López Obrador asumió la presidencia de la CELAC, a pesar de que estaban en pandemia, impulsó muchas reuniones virtuales para tratar de impulsar acciones conjuntas para enfrentar la pandemia, cosa que la OEA no hizo, por ejemplo, a pesar de contar con muchos más recursos. Y ahora que ha asumido la presidencia de la CELAC, el gobierno argentino, todavía no se ve mucha voluntad política de impulsar algunas iniciativas a través de este organismo de integración. Pero se está a la espera. Sí, para agregar un dato histórico y que marca muchas cosas en América. El año que viene se van a cumplir 100 años de cuando el presidente norteamericano Monroe anunció su doctrina, América para los americanos, o Ley del Garrote, como se la conoce. O Ley del Embudo, como escuchábamos la canción. Bueno. Lo ancho para ellos, lo fino para uno. Sí, en esta, decíamos, ¿no?, este tan poco conocido, la CELAC, tampoco estudiado también en las escuelas, ¿no? Como organismo que puede representar a toda la patria grande. Y en lo que es a nivel económico, Lula también habló del Mercosur, que fue fundado en el 91, justamente por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y después en el 12 creo que Venezuela se le suma, uh-huh. y después Bolivia. El Mercosur tiene como objetivo principal propiciar un espacio común para que genere oportunidades comerciales e inversiones a través de la integración de las economías nacionales al mercado internacional. Justamente, otra vez la calle, porque parece que anda pululando por todos lados, habló de cómo quiere, estaba en una tratativa comercial con China, un poco puenteando al Mercosur, llamó al Mercosur y a estas organizaciones como un lastre. Claro. Entonces, bueno, para ir viendo esto que decía un poco Germán, según la perspectiva que tengan nuestros gobiernos, es cómo se van comportando con estos organismos que tienen que ver con la integración latinoamericana. Claro, porque el Mercosur, por ejemplo, fue creado en la década del 90, tuvo toda la impronta de los gobiernos neoliberales, claro. Se hablaba de una economía que estaban en nuestros países, entonces era más que nada un acuerdo empresarial, uh-huh. para favorecer los negocios de los sectores económicos más concentrados de cada país. Claro. Después con los otros gobiernos fue ampliando su perspectiva y la incorporación de otros aspectos dentro de la integración, más allá de los meramente empresariales. Así que por eso es interesante, el Mercosur todavía puede llegar a cumplir una función útil como herramienta de integración económica, complementada con los otros aspectos que son necesarios y fundamentales para una integración. Son los políticos, los sociales, claro. Los culturales. No sacamos nada con tener una integración meramente económica, empresarial, si no hay acuerdo para las cuestiones sociales, educacionales y políticas, ¿no? Recordemos que cuando ingresa a Venezuela, que lo hace de la mano de Hugo Chávez, él estaba muy entusiasmado con la idea del Mercosur. Inclusive él hablaba de una moneda común y de un banco y de abrir las fronteras a nivel todo latinoamericano, o sea, de todo el Mercosur, que tuviera que ver con los inmigrantes, ¿no? Si hubiera prosperado esa idea, realmente, bueno, ver cómo desde los organismos internacionales latinoamericanos podemos, como dice Lula, defender nuestra soberanía, que no son incompatibles. Esto es una idea bastante de fuerza y bastante, justamente mirando hacia la patria grande. Bueno, y después hay otro espacio que también fue creado en los primeros años de este siglo, que es la UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, ¿Quién tiene alguna información sobre eso? ¿Cómo fue integrado? ¿Cómo? Yo no estudié eso. ¿Qué? Dice que es una organización intergubernamental que está, bueno, adaptada de una personalidad jurídica internacional, uh-huh, y está integrada, bueno, por varios países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, y cuyo principal objetivo es construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, y así otorgar prioridad al diálogo político, a las políticas sociales, a la educación, a la energía, a la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras de poder eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía y de la independencia de los estados latinoamericanos, ¿no? Y otro, bueno, el gobierno del presidente Luis Arce también dispuso a reanudar esta participación plena, ¿no?, de Bolivia en la Unión de las Naciones Suramericanas, la UNASUR, la CELAC, la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, y en el bloque bolivariano ALBA, bueno, tras su alejamiento por esta gestión transitoria de la expresidenta Jeanine Áñez. Claro, porque UNASUR agrupa a las naciones de Sudamérica, de América, uh-huh, del Sur, y ha jugado un papel bastante importante cuando funcionaba. Por ejemplo, en el caso del golpe de Estado de un primer intento de golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, y también cuando se produjo un intento de golpes contra el presidente de Venezuela. O sea, en el papel político ha tenido un rol bastante destacado la UNASUR con la participación presencial directa de sus presidentes en su momento. Así que es una herramienta que ahora también se está proponiendo reactivar. Recordemos que Piñera y Duque quisieron reemplazar UNASUR por un engendro que crearon, que se llamó PROSUR, en la cual participaba también Macri en su momento, que estaba fundamentalmente dirigido a aislar a Venezuela. Y el Grupo Lima, recordemos que también. Claro, estaba directamente involucrado con el Grupo de Lima, pero después que cambiaron los gobiernos tanto de Chile como de Bolivia, el PROSUR ha sido ya descartado, ha pasado a mejor vida. Así que la historia dice que todo lo pro es claro, contra. Claro, no pudieron simular ni siquiera para el nombre su carácter político. ¿Pro-sur o el sur del pro? O el sur. Así que un breve repaso por los principales organismos que han existido y que existen en pro de la integración latinoamericana, y que varios de ellos, especialmente la OEA, están totalmente desvirtuados en sus objetivos. Y que Almagro se lo lleve a la calle, por favor. Que Almagro se lo lleve a la calle. Y todos los otros lacayos, porque la OEA se ha transformado realmente en una organización lacaya de los intereses de Estados Unidos. Y no sirve para otra cosa más que para hostigar a los gobiernos progresistas y realmente democráticos del continente. Muy bien, vamos a escuchar un tema musical y seguimos con este tema tan apasionante que tiene que ver con la integración o desintegración latinoamericana. Ya entregué mi corazón y otros te dieron la vida entera. Las fogatas de este amor no encienden solo en la primavera. No me pidas olvidar, no me pidas desamar. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Volveremos a soñar, nosotros somos parte de un sueño. Volveremos a cantar, sobrevivientes de tanto infierno. Todo un pueblo soñará, todo un pueblo cantará. La sonrisa de los que sueñan hará un camino hasta la verdad. Mira mis manos, hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Yo nací en este país, mi padre hablaba de otro destino. Nada de lo que viví se ha muerto en tanto yo siga vivo. La verdad es este amor que florece bajo el sol. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos, hermano, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Y seguimos acá en nuestro último bloque a desalambrar, bastante apasionante, ¿no? Todo lo que hemos aprendido e investigado. Esperamos que la audiencia también hayamos sido claros para transmitir algunas cosas que tienen que ver, que escuchamos y no sabemos bien de qué se trata. Y bueno, y ilustrado por la canción ahí de La Patria, de Víctor Heredia, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, nos decía. Así es, la búsqueda de la integración latinoamericana está ligada a la lucha por la libertad y por la soberanía nacional. No hay otra posibilidad de defender la soberanía de cada país si no es en un proceso de integración regional. Así lo han proclamado desde nuestros próceres en la lucha por la independencia hasta nuestros actuales líderes progresistas y realmente democráticos. Eso fue lo que impulsaron Chávez, Fidel y tantos otros líderes que dejaron su vida en este camino. Así que seguiremos hablando. Nos faltó tratar lo de la alianza bolivariana, que seguramente lo vamos a hablar cuando hagamos un programa especial sobre Venezuela, sobre el milagro, supuesto milagro venezolano que se ha producido. Actualmente Venezuela tiene una inflación más baja que Argentina y que muchos otros países de América Latina, así que vamos a tratar de hacer un programa especial sobre Venezuela, hablando con compañeras y compañeros de allá para analizar en qué situación está Venezuela en estos momentos, y ahí hablaremos sobre este interesante proyecto de integración que es el ALBA, y que creo que es uno de los que tiene sustentos tanto políticos como materiales más firmes. Sí, la verdad que muy interesante toda la propuesta de análisis y de desarrollo que hemos tenido en relación a los organismos que tenemos en Latinoamérica. Y bueno, esperemos que empecemos a fortalecer también esos organismos y esas articulaciones regionales, porque para articular con los de afuera, ¿no?, con los otros organismos que son los del poder concentrado, cómo podernos enfrentar como bloque, como países hermanados en estos espacios que nos pertenecen a todos y que sean espacios de discusión, de decisión, pero sobre todo de pronunciamiento como región hacia esos otros lugares, ¿no? Sí, una nueva forma de relacionarnos y una forma nueva de vivir en sociedad y de tener una sociedad distinta, porque estos organismos están vistos desde nuestra raíz ancestral, ¿no?, que tiene que ver con los pueblos originarios, que tiene que ver con los pueblos afrodescendientes, que tiene que ver con el mestizaje de América Latina. O sea, pararnos sobre la verdad, sobre lo que somos, y en eso, desde ahí, integrarnos. Así es. Vamos entonces a pasar a nuestra siguiente etapa, que es la cápsula del 13. ¿Qué te parece? Esta vez elaborado por Aymara Miner. Reflexiones colectivas del Comité de Solidaridad Latinoamericana en 13 minutos. Los descubrimientos pueden significar el punto de partida de nuevos interrogantes e iluminar nuevas maneras de comprender eventos ya existentes. Como ya comentáramos previamente, las respuestas que obtenemos del mundo están condicionadas a las preguntas que le hacemos. Entonces, ¿cuál es la manera de conocer? ¿Sobre qué prejuicios estamos apoyando la interpretación del mundo que nos rodea? Esto nos obliga a revisar el propio método científico, en el que depositamos la confianza de nuestra salud física y mental, de nuestra educación y también de nuestra historia, que se instaló no sin resistencia, apoyada en mitos y creencias relativas a la fe. Pero no solamente la fe religiosa, sino también la fe científica y mercadotécnica del mundo capitalista actual. Como sostuviera Silvia Rivera Cusicanqui, el Ecuador marca el punto medio, el centro del planeta. ¿Pero qué es, en cambio, el meridiano de Greenwich? Sino una línea arbitraria trazada en un lugar marginal. Para nosotros, americanos, nuestro occidente sería China. Sin embargo, existen y existieron mecanismos de validación que fusionaron los mitos con los métodos y desembocaron en una frecuencia totalitaria de entender la realidad y entendernos a nosotros mismos. Un caso emblemático de desarrollo de la ciencia apoyado en y con prejuicios míticos tuvo que ver con la superioridad racial, la racialidad. Años de guerra caliente, varios años antes de la Guerra Fría. Todos decían que no, cuando dijo que sí Bolivia. El racismo, en palabras del filósofo boliviano Rafael Bautista Segales, no es una distinción cultural irracional. no responde a un prejuicio fenotípico, sino que es el núcleo ético-mítico de la racionalidad moderna. Por su parte, Mariátegui, pensador peruano, ocupa la idea de racionalidad como excusa para la división internacional del trabajo, como un sistema de trabajo de producción y reproducción de la vida, como la forma más eficaz, durable y permanente de dominación colonial. Este racismo estructural se convierte entonces en una metanarrativa viva, en un núcleo ético mítico del mundo moderno bajo la bandera de la expansión civilizatoria. Este adoctrinamiento ha trascendido incluso por encima de las barreras de la izquierda, que en el esfuerzo reivindicativo de la clase obrera no siempre pudo encontrar la reivindicación autónoma en código amerindio de las poblaciones indígenas. Estas se organizaban en tierras colectivizadas con una identidad obligadamente mestiza, pero no necesariamente híbrida, sino con matices propios a los que habrá que amoldar las políticas del futuro si se pretende y se presume un Estado plurinacional. En el caso chileno, la gobernanza izquierdista enfrenta un desafío con la comunidad mapuche de Araucanía y Biobío que podría trascender la paralización que provoca la disyuntiva. El sociólogo mapuche Cristian Morales nos habla al respecto. Un saludo a todas, a todos y a todes, las gentes de allá del Puel Mapu, del territorio manejado por el Estado argentino. Mi nombre es Cristian Morales y estoy acá en el Huallpa Mapu, en el territorio manejado por el Estado chileno, usurpado por el Estado chileno, y a petición de la compañera Aymara dar algunas apreciaciones de lo que ha pasado en este último tiempo por acá. Fundamentalmente acá quería connotar la situación de un preso político mapuche que se llama Víctor Yanquileo Pilquimán. Un peñi de la zona de Cañete, la parte más norte del Huallpa Mapu, que es como la comuna de Concepción, Cañete también. Está, bueno, el peñi preso hace rato, hace como 3 años, y sufre mucho y constante apremio en la cárcel donde él está. Es un luchador que también sería importante que lo conocieran. Y desde acá, lo que está pasando acá fundamentalmente es la problemática de la usurpación del territorio mapuche, usurpación a las comunidades por el Estado chileno, fundamentalmente por el Estado chileno, que le entregó en estos últimos décadas gran parte del territorio mapuche para ser ocupado como una en el monocultivo del pino y del eucalipto, con el consecuente extractivismo de este monocultivo y con lo que trae consigo la destrucción de la Mapu, de la tierra. Ese conflicto fundamentalmente tiene que ver con quien tiene la propiedad de la tierra, que como fue usurpada a las comunidades, la propiedad de la tierra la tienen evidentemente colonos, grandes empresas transnacionales y grandes intereses transnacionales y mundiales. Fundamentalmente se llevan acá pino y eucalipto y lo transforman en distintos productos. Esa disputa está hoy día. Mucho de lo que ocurre en el Huallpa Mapu en esta parte es conflictos por la propiedad de la tierra, por las propiedades comunales, por la propiedad de los comuneros. Acá se llaman los lof, que agrupan a familias o a varias familias, y que han en este último tiempo, en el caso de donde estamos nosotros acá, que es en la comuna de Nueva Imperial, que es Nac Mapu, es manejado, han ocurrido grandes procesos de movilización y de recuperación territorial, y con la consecuencia respuesta del Estado de represión. Hoy día, en este último tiempo, siguen habiendo ocupaciones de territorio y sigue funcionando al Estado chileno de la misma forma, o sea, criminalizando, persiguiendo, y los Estados más bien no tienen mucho que aportar en ese sentido. Esa problemática de la tierra, y yo sé que me pidieron poco tiempo para hablar, pero quería consolidar una idea, ahí me podrán cortar de lo más fundamental. Lo fundamental aquí es la propiedad privada de las manos de las transnacionales y de los colonos traídos por el Estado chileno para que usurparan el territorio mapuche. Esa es la principal dificultad. Y la recuperación de los peñi y de la Lamuén, de su territorio, es una lucha constante y que se da a cada minuto. Fundamentalmente desde esta parte del conflicto mapuche hay hartos presos y presas políticas, hay harta represión, pero que se da focalizada en algunas comunidades, sobre todo las que están en resistencia. Y altas condenas en este último tiempo se han mostrado que han condenado a casi 3 o 4 comuneros mapuches de distintos territorios a condenas de 15 a 27, 28 años por delitos de usurpación, de terrorismo y todo eso. Y entonces llegó del frío en pleno glaciar hiriente, una insólita vertiente de agua tibia. Oh, todos decían que no. Cuando dijo que sí, Bolivia. En medio del debate de las condiciones materiales y legales de existencia en relación con la racialidad, el materialismo histórico debe ser situado en las coordenadas históricas donde surge. Existen elementos reivindicativos y conmemorativos que refuerzan y revierten el carácter despectivo de exclusión, como es el concepto de negritud. Sostenido por M. César, poeta político de las Antillas, el autor resaltaba la negritud como una forma de experimentar la historia, capaz de crear un país o una raza en la mente, más allá del territorio o el cuerpo al que correspondiera, entendiendo esta negritud como una oportunidad política e intelectual de torcer el curso neocolonizador de la historia y reemplazarlo a su vez por una descomposición de ese universo jerárquico de lo racial. En el marco de una civilización decadente que ha sido incapaz de dar respuesta a los grandes problemas de la historia, como la diferencia o la desigualdad de clases, como la colonialidad, la represión femenina y el desafío medioambiental que pone en jaque la propia existencia, recuperar las voces silenciadas de nuestra América debiera ser el eje protagónico en cualquier cumbre americana que se pretenda representativa. La organización y ocupación de la tierra y el vínculo estrecho con la naturaleza es parte de esa construcción político-identitaria y plurinacional por la que se han producido grandes sacrificios y se han vislumbrado política, social, cultural y legalmente en diferentes países de la patria grande. El lugar en la discusión de sectores indigenistas que no son minoritarios se dará cuando no por las vías formales, de manera autogestiva. Dijo que sí, Bolivia. Todos decían que no. La lengua aymara tiene 4 personas gramaticales en lugar de las 3 yo, tú, él. La cuarta persona se refiere al jiwasa, que no es un yo plural, sino una persona singular y a la vez colectiva. Es incluyente, a diferencia del nanaka, que es excluyente. Es yo y los míos, pero sin ti. Pensar en idiomas propios nos permite un horizonte epistemológico más amplio, permitiéndonos pensar en una cumbre nuestroamericana que represente al sector de americanos que hoy no se sienten representados. Aymara Miner, Comité de Solidaridad Latinoamericana. Y el péndulo viene y va, y vuelve a venir e irse, y tras alejarse vuelve, y tras volver. Bueno, terminábamos de escuchar esta cápsula 13, ¿qué te parece? En la voz de y en la producción de la compañera Aymara. Muy lindo, ¿no? Y como que hubiéramos estado en sintonía con lo que íbamos hablando, ella le dio el broche final. Muy interesante porque aporta una perspectiva que no habíamos mencionado acerca de la. ¿Qué lugar tienen los sujetos políticos, sociales en estos procesos de integración? ¿Hasta dónde se escucha la voz de todos los sujetos que deberían participar? Sujetos y sujetas, por supuesto. En estos procesos de integración. Porque normalmente son procesos que se llevan a cabo en las cúpulas gobernantes de cada país y en la cual los pueblos, ya sean los pueblos originarios o no, pueblos mestizos, no tienen mucha voz. Por eso va a ser interesante cuando hablemos sobre el ALBA, ya que creo que ahí se ha dado un proceso distinto. Pero creo que desde ese punto de vista es muy interesante, más allá de también todos los aportes que hace Aymara en esa columna desde el punto de vista conceptual y categorial para analizar la problemática de los pueblos originarios en relación al tema de la propiedad de la tierra como uno de los conflictos centrales en estos momentos. Sí, y me acordaba del primer recitado que hace Tejada Gómez, como describiendo a América Latina como la creciente, ¿no? La creciente que surge justamente de los ríos que se van juntando y que van arrastrando las piedras y que van haciendo esta avalancha que cada vez es más grande y que si, como dijo Aymara, si no se le da lugar para que brame, para que diga su voz, se hace lugar sola, como los ríos. Así es, así es. Y hablando cuando mencionó lo de la negritud, me acordé de lo que pasó esta mañana en la movilización de las feriantas y feriantes en la municipalidad de Guaymallén. Sabemos que se está elaborando una ordenanza municipal por parte del bloque de Juntos por el Cambio de la municipalidad de Guaymallén, que afecta directamente las posibilidades de seguir realizando sus actividades a las feriantas y feriantes de Guaymallén. Y se está haciendo esta ordenanza sin participación de los directamente interesados, que son los feriantes. Y como el secretario de Desarrollo Social del municipio, un tal Nicolás González no sé cuánto, utilizó ese concepto, no directamente, pero sí indirectamente, de negritud para descalificar a quienes participaron en esa movilización, refiriéndose a ellos como planeros, gente que no quería trabajar, que si estuvieran trabajando no estarían participando en la movilización, y negándose a cualquier diálogo con los cientos de participantes que estaban ahí frente a la explanada del municipio. No vamos a alcanzar ahora, pero sí en el próximo programa vamos a pasar el audio con la lectura de la declaración que habían elaborado las feriantas y feriantes. Y si bien participaron en la movilización organizaciones de movimientos sociales de piqueteros y algunas organizaciones políticas, indudablemente que la dirección de la marcha y el contenido de la movilización estuvo elaborado por las feriantas diferentes. Y destacan mucho en su documento el carácter pluricultural y plurinacional de las feriantas diferentes, ya que sabemos que ahí conviven en esos espacios en el cual van a vender sus productos u otros productos para tratar de subsistir en medio de la profunda crisis económica, convive gente de muchos países. No, y es creyendo que prohibiendo, esa realidad deja de existir. Claro, o privatizándola, creen que esa va a ser la solución. Así que indudablemente que es un proceso de lucha muy interesante y que se va a seguir agudizando si el gobierno municipal sigue cerrando los oídos y los ojos ante esta realidad. Muy bien. Bueno, hemos llegado al final. Ya estamos sobre la hora, ¿sí? Sí. Nos vamos a ir hasta el próximo miércoles, que otra vez en esta mesa abramos diciendo... ¡A desalambrar!